Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más acá en 99.7, Che Barracas. ¿Cómo le va, Cristian? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noche, Gastón. La verdad que contento de haber vuelto, ¿eh? Después de unas largas vacaciones. No sé si larga, necesitaba un poco más, te digo, pero... Bueno, es como una caída de culo. Es como si caes de un caballo. No me van a acordar, no me acuerdo. Ah, no, perdón. ¿Qué hay, anécdota de las vacaciones? Bueno, después... Sí, algo hay. Bueno, después las puede contar, ¿no? Si quiere compartir, sí, si una... se puede, ¿no? Digo. Pequeño accidente que tuvimos. Vamos, compramos una birra, no sé, usted diga. Acá, sí. Bueno, ahora le contamos, le contamos a la audiencia también para que no se preocupe. Sí. Así que nada, estamos bien. Hola, Estela. ¿Qué estás haciendo? ¿Tiene algo en la boca? ¿Qué tiene? Está con el tereré. Está armando un tereré ahí. Ah, bien, chera, ácole. Bueno, arrancamos con un clásico, de los clásicos, ¿no? Hermética ahí. Ayer deseo, hoy realidad, como hacemos esta radio también, ¿no? Sí. ¿Quién pensaba que íbamos a hablar boludeces acá? Y acá estamos. Y estamos acá hablando boludeces, ¿no? Así es. Y este programa se lo dedicamos a una vieja amiga ahí que nos está escuchando ahí, Rosas Rojas. Ajá. ¿No? Sí. La bardera de Soldati. Sí. Yo la recuerdo en los recitales cuando tuve banda en algún momento. Mm. La recuerdo cuando estaba pelada. Cuando estaba pelada, ¿verdad? Tenía el pelo muy corto. Sí. Bueno, después de tantos años nos pudimos comunicar hoy con ella. Sí. Ahí. Estuvimos ahí chamullando un poco. Y está igual como siempre, me dice. Sí. Pero ahí quedamos que va a venir el 15 de marzo, bueno, a la estación de Ariel Maxi, ahí. Estaremos esperando. Vamos a esperarla con algo bien frío o con una gaseosa, como ella diga, o tomando mate, como a ella le parezca. Uh-huh. ¿No? Sí. Y con el amigo Feynman, que va a estar ahí. Que la va a estar esperando. Pero bueno, este programa se lo dedicamos a ella ahí, que ahí tenemos un temita que nos pidió uno de Judas Priest ahí. Después más adelante lo estaremos pasando. Sí, lo tenemos justamente. Ahí lo tenemos en vista. En el próximo. Muy bien, ya, en el próximo entrando al otro bloque ya. Listo. Sale Judas. Y después saliendo de festejo, seguimos festejando un nuevo festejo, un nuevo título. Ahí conseguimos anoche, ¿no? En Cancha San Lorenzo, uh-huh. ¿No? Pero desgraciadamente está todo bien con Boca, está bien, nos ganó 5-0, pero yo le daría la mano, pero las manos las tenemos ocupadas con otra cosa. Sí. ¿No? Levantando un trofeo, una copa, por supuesto. Estamos fijando el trofeo, no estamos preocupando en comprar jugadores. Por supuesto. Sino que estamos ahí ganando trofeo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, humildemente ahí estamos ahí. Tranqui. Bueno, ¿no? Tranqui, sí, no, vale. Vamos a ver si ganan algo, ¿no? Pero bueno. Ojalá que ganen algo, ¿no? Porque, digo, no sé. Bueno, no quiero hablar mal de los contrincantes nuestros, no, pero... No, por favor. Nada, queríamos... Te pones colorado cuando hablas. Sí, pero sí, bueno, sí, sí. Dejémosla ahí, porque si no, va a romper todos los micrófonos. No. Totalmente. Bueno, quería mandar saludos a la gente de La Rioja que nos escuchan también. Sí. Y todo el interior, pero especialmente La Rioja, porque ellos nos retransmiten el programa todos los jueves de 20 a 22 horas por la 87.7 Radio Voces. Hay cosas para contar, por ejemplo, el domingo estuvimos ahí en la Feria Metalera, ahí, uh-huh, con Celeste y Cacho, ¿no? Y sí, con la gente linda ahí, la gente de Vulcanor ahí, que te compraste una remera, acá se ve. Sí, acá, ¿no? Tenemos. Tengo foto también, así que después estaremos subiendo ahí, al Facebook. Todo en bola, estamos todos ahí. Sí, estamos todos ahí. Nos sacamos hasta fotos con el Tano Mentor. Tano Mentor, que estaba alegre, estaba bastante alegre. Estaba muy contento, demasiado contento. Cocodrilo Dandy parecía con esa gorra. Así que estaba haciendo firmar su bandera de Virosis, así que bueno. Nada, ahí muy contento por el proyecto que están armando. Va, ya tiene su banda tocando, justamente tocaron ese día, el domingo pasado. Y nada, contento y nada, saludo también a Cacho y a Celeste que organizaron un gran festival. Así que... Ahí vimos Voltio, Vikingo, Velocidad, uh-huh, 22, ¿no? Sí. Ahí estuvo bastante bueno, muy concurrido. Vulcanor y Virosis, que recién dijiste. ¿Eh? Vulcanor y Virosis también. Vulcanor también, los chicos Vulcanor ahí, bien, uh-huh, ahí. Lástima, llegamos tarde, porque yo más quería también. Sí. Queríamos ver Vulcanor, pero tuvimos un domingo después de la pasta ahí, tuvimos que recorrer para allá. Pero bueno, ahí arranca, después tiramos fechas, ¿no? Ahí, sí, ¿no? Tenemos fechas, vamos a tirar más adelante, ¿no? Uh-huh. Vamos con un temita ahí. Vamos con un temita ahí. Vamos a arrancar con Falcon, le parece, después seguido de Judas Priest. Para... Falcon, que el jueves pasado vino acá al programa de Viento Exactamente, Poder. Exactamente, gran entrevista. Vamos a hacer entrevista. Una entrevista a Juan ahí. Gran entrevista, ¿no? A Juan, el bajista de el bajista, Falcon. Muy bien, usted lo ha dicho.

te reís? ¿Por qué te reís? ¿Qué malo eso? Ah, sí. Ajá. Bueno, acabamos de escuchar Falcon. Falcon. Y de ahí el tema dedicado a Rosa. Uh-huh. Judas Priest. Me parece conveniente dedicarle este tema a Painkiller, un tema así, con mucho poder, sí. Después de tanto tiempo, me parece, para arrancar también el año, como se diría. Por supuesto, ¿no? Sí, aunque venimos comenzando ya varios programas, ya vamos por el tercero, cuarto, ¿no?, del año. ¿Año? Sí. Tercer año. Tercer año, señor. Exactamente. Así estamos más viejos. Somos jovencitos, así que... arrugado no estoy todavía. Estoy gordo, pero arrugado no estoy. El ombligo me lo miro todavía. Pero bueno. Eso es bueno. ¿Qué le iba a decir? Bueno, saludar un poco a los oyentes, que se sumaron muchos oyentes. La verdad que una felicidad para nosotros quienes hacemos Viento de Poder, porque esto lo hacemos con mucho sacrificio. Y hacemos algo que nos gusta también, y eso es importante. Y un poco también esto apoyando lo que es el under, y por eso esto de la URM, que es la Unión de Radio Metalera, que tenemos en conjunto con otras radios amigas y programas independientes, ¿no? El 15 de marzo haremos el cuarto festival en la estación Darío y Maxi, ex Avellaneda. Ahí tenemos tres bandas que por ahora no las tiramos porque no tenemos el flyer completo, pero el jueves que viene las tenemos tirando. El jueves que viene estaremos seguramente tirando ya qué bandas tocarían. Pero como siempre, tirando las mejores bandas, así que van muy buenas bandas, así que no perdérselo. 15 Seguro de marzo que sí. Va a ser la misma rutina a las 2 de la tarde, sí, en la estación Darío y Maxi, ahí con las bandas, toda la URM. Sí. Que este domingo estaremos juntándonos ahí en la estación Darío y Maxi ahí para planificar lo que va a ser el 15 de marzo. Que se sumó una radio nueva, Carne Viva, ¿no? Un programa justamente. Un programa ahí que se está sumando. De Radio Sur, Carne Viva, ahí un saludo muy grande a Luis Bolívar. Un amigo ahí ya estuvo acá en el programa, ha venido trayendo justamente, representando a En Negro, que después estaremos escuchando un temita En Negro. Estará tocando. Y estará justamente, usted lo ha dicho, En Negro es una banda ya confirmada para tocar en la estación de Ariba. Para tocar en la estación, justamente, sí, sí. Bien. Así que. Ahí, otra cosa que desde acá, de Viento del Poder, repudiamos y denunciamos lo que hizo la gendarmería ahí en la estación, no en la estación, sino en la zona de Moche Chingola, ahí, que hubo un caso de un compañero, una nena de 13 años, que han violado ahí cerca del polideportivo. Ahí, sí, una nena de 15 años, ¿no? De 15 años, ¿no? Que no sé qué le pasó al muchacho, que se le cruzó la cabeza a hacer una cosa así. Repudiamos acá de Viento del Poder a la gendarmería, que estaba en esa zona, y apoyamos acá al compañero ahí que de la nuque totalmente la está pasando jodida, que seguro que estaremos haciendo alguna movidita ahí, ¿no? Sí, seguramente visitando a esta gente para hacer unas preguntitas, más que seguro. Pero nada, este programa va para los familiares de la nena. Sí, ahí va para los padres seguramente, así que nada, bueno, no solo este caso, sino todo lo que son casos de barbarie, digamos, todo lo que cometen los milicos en sí, porque ya no es de solo de esta vez, sino sabemos muy bien, acá vivimos nada más que a media cuadra de la Villa 21 y hay casos que por ahí no se saben por el hecho de que los medios masivos no lo hacen llegar a la luz, y siempre somos los medios alternativos, ¿no?, populares y comunitarios los que tratamos de que esto se sepa. Así que nada, bueno, ahí en solidaridad en conjunto ahí con los demás medios alternativos, también a los familiares de la niña, ¿no? También le mandamos saludos a los compañeros acá de La Boca que están sufriendo un desalojo ahí, ¿no? También, sí, ahí, sí. A Javi y a la compañera ahí que están ahí peleándola también con este sistema de mierda que sigue haciendo desalojo a gente que necesitan la vivienda digna. Sí, sí. ¿No? Uh-huh. A Javi y a Ana, desde acá también, le mandamos saludos, ¿no? Sí. Que seguro que vamos a ver qué solución hay, ¿no? Con esta burocracia que hay de sistema de que te dan chirola para poder alquilar. Así y es. Hoy por hoy, por esa churada, no alquilas de ningún carajo. No, te dan para un mes, dos meses, y si no conseguís el dinero para seguir alquilando. Y te come el garrón de las filas de allá, de todo eso, para que te aprueben. Todo eso. Sí, no solo eso, que volvés a la calle nuevamente. Sistema burócrata que existe de hoy y que existió siempre, toda la vida. Totalmente. Bueno, vamos con un temita, che. Sí, tengo. ¿Qué le parece vivir para vencer Vulcanoro? Bien, acá en Viento de Poder. Escuchando Vientos de Poder. ¡Chuta, chuta, chuta! ¡Chuta, hija de puta! ¡Y que no repriman más! We'll be right back. Sopa, muchacho. Chico, la sopa se fría. Vengan, guacho, farra. Y ahora el otro plato de sopa y me abrió el pantalón y me lo metió en el gato, me guacho, puto. Y acá está la estación de poder, la concha de tu madre. Chúpense de esta pija de la luna, Mónica. Listo, bien, bien, bien, arriba. Estamos bien, ese soy yo, negro. Señores. Bien, bien, bien. Pasa que ahí nos llamó el amigo Ricardo Diorio, no sé qué estaba hablando de la estación del poder. Pero bueno, acabamos de escuchar un tema ahí, Tren Loco, ¿no? Así y es. Y Vulcanor, Vivir para Vencer, uh-huh. Y Tren Loco, Patrulla Bonaerense, dedicado a Scioli, desde acá, de Viento de Poder. Bueno, Seguimos acá en Viento de Poder, ya está anocheciendo, ¿no? Se diría ahí. Sí. ¿No? Una tarde media calurosa. Hoy estuvo muy pesado el tío, este jueves, muy 35 grados ahí, ¿no? Uh-huh. Estela, que está viendo fotos raras acá, no sé qué está viendo. Sí, está con las triple X ahí. No sé si triple X o 4X ahí, pero. HD. Pero bueno. Bueno, ahí mandar saludos también a los amigos, compañeros del staff que no han llegado. Ahí a José, supongo que está con la esposa internada, ¿no? Así que mandamos un saludo José. Y una mejoría a la esposa, ¿no? Y también a Iván. Iván, que está medio como en el cuelgue, no sé qué le pasa. Pero ahí anda, dando ahí cátedra en la casa de la madre. Pero bueno. Está muy mamero, ¿no? Hay que decirle, loco, acordate de nosotros. Y a Luis Sacristana. Luis Sacristana, que sigue papado, no sé qué le pasó. Ahí. Hoy intenté llamarlo y después está trabajando mucho. Pero bueno, la clase de trabajadoras es así. Así es. Bueno, ahí un saludo muy grande. Bueno, saludo acá a los vecinos acá de la Villa 21, un saludo a los amigos ahí que están dando vuelta, que nos siguen escuchando, un saludo a la gente de La Rioja. ¿No? Uh-huh. Saluda a la gente de Tucumán ahí. Tucumán. De Santiago del Estero han escrito, ¿eh? Muy bien. Sí, la gente de Santa Fe ahí, que capaz que nos están escuchando. Misiones. O alguno que lo enganchó ahora. Saludito, bienvenido sea. Córdoba ahí. Y ahí, nada, un saludo a todos los compañeros que también el sábado tuvimos el plenario, viernes y sábado tuvimos un plenario acá en Punta Lara. Ahí en el lindo plenario. Recién estábamos hablando justamente. Sí, ahí estuvimos ahí arriba hablando cómo se va a seguir este año, este 2015, porque es un año muy pesado electoralmente, de muchas cosas, y reorganizando lo que es las áreas del movimiento. Sí. ¿No? También un saludo a la Estela que se colgó con el tereré acá. Nunca más me sirvió el tereré. ¿No? Pero bueno. ¿Ah? Un saludo a Nuria, dice acá. La chupamedia esta. Pero bueno. Ya, toma tereré ella, mira. Chao. Pero bueno. ¿Algún temita más y para dando vuelta? Un saludo al gordo de la nata. Antes de ir a la Estela, bueno, estamos en la 99.7 FM, Che Barracas. Se pueden comunicar con nosotros a través del 4301-9917. Repito, 4301-9917. Si quieren llamar, dejar mensaje, putearnos, quieren salir al aire. La mierda. Lo que quieran. Pueden llamarnos. También @chebarracas, el Twitter de la radio. El del programa es @vientosdepoder_. Así que bueno, Viento de Poder en el Facebook. Y Che Barracas también en el Facebook. Teléfono 4301-9917. Así es. ¿No? Repito, 4301-9917 para llamarnos acá. O si nos quieren visitar, como vos dijiste, Callata 3370. Uh-huh. Uh-huh. ¿No? Van al blog, o se pueden integrar al blog Che Barracas Blogsport. Una noticia buena. Sí, diga. Ah, se arregló el transmisor, dijiste. Se arregló el transmisor ahí, estamos tratando. La Santa Milonguita. Sí, estamos tratando de combinar con el muchacho que arregla justamente estas cosas, que es un técnico, que es el que se sube a la torre, que pone los dipolos y que arregla los transmisores, justamente. Así que bueno, buena noticia. Así que bueno. Ya el jueves que viene estamos ya en vivo y en directo. Sí, en realidad salimos por internet, pero vamos a salir ya a partir, supongo que ya en estos días, por la sintonía 99.7 FM. Muy bien. Sí, me decía, ¿usted le gusta Malditos? Malditos, una banda que desde que escuché la primera vez dije, wow. No, tiene futuro esta banda, ¿verdad? Que bien. Bueno, y tiene su trayectoria. Así que vamos a escuchar Declaración. Muy bien. Temazo. Temazo. Temazo, para romper todo. Malditos. Thank you. No queremos mentiras, no queremos más. No queremos un odio, no deseamos más. Deseamos su calidad, no le creemos nada. Punto, punto, un congreso va a explotar. No, no, no, le decimos que no. No, no, no, es la declaración. Estamos en pie de guerra, esta es nuestra lucha. No le creemos nada, su congreso va a explotar. Le decimos que no, no queremos un gobierno, no queremos más, no queremos su violencia, no queremos más, no queremos su desidia, no queremos más, no, no, no, le decimos que no, no, no, no, es la declaración, la gente quiere ganar, esta es nuestra lucha, no le creemos nada, su congreso va a explotar. Vientos de poder. Así pasaba Slayer. Slayer, Raining Blood. Y escuchamos Colorado el 8. Acabamos de escuchar anteriormente. ¿Qué escuchamos? Declaración de malditos. Bien, muy bien. Qué maldito que son eso, para hacer esos temas. Pero bien. Acá, ¿te ves salir fechitas ahí para tirar, che? Ahí, alguna fecha, alguna banda, algo, no sé, alguna película de este viene federado largo, los corsos, ¿no? Los carnavales, inventados por el kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿No? Tengo mensajes de Rosa Roja. Yes. Nos mandó a la puta que lo parió. No, dice una más a la radio, loco, aguante. Dice, bueno, saludos para Rosa. Seguramente habrá escuchado el tema de. Dedicado, ¿no? Dedicado para ella, Judas Priest. Me imagino que agarró la moto y la campera de cuero. Así es. Bueno, sí, hay fechas. Aparte hay de la del 15 de marzo, que volvemos a recordar. Empieza el campeonato. Empieza el campeonato el viernes, sábado y domingo, de los 500 partidos fue cada fin de semana. Pero bueno, volvió el Prode. Volvió el Prode. ¿No? Otro burro de la AFA. Es verdad. Fui a la quinela, ¿no? A la quinela. En realidad no fui a jugar, sino a pagar impuestos. Y me encuentro con eso, el pro, ahí, grande. Me hacía acordar. Claro, es un curro, obviamente. Obvio. Me hizo acordar los tiempos aquellos que. Los 70, 80. Sí, no, a ver, los 90 también, ¿eh? Principio de los 90 todavía se jugaba, pero. Después se borró eso. Sí, después se borró. Che, ahí saludo también a Luis Bolívar que está escuchando el programa. Manda saludos también. Ahí en conjunto vamos esperamos a hacer. El domingo. Sí, el domingo, Luis. Que traiga ahí un pedacito de carne para la parrilla ahí. Tiramos ahí un poco para fritar. Bueno, para que es. Vamos a hacer un fuego metalero, toco. Un fuego metalero. Vamos a fundir ahí los metales. Bien, bien. Bien. Tengo una que está muy buena, es una fecha gratis. Esto es en Plaza de Mayo, en Congreso, martes 24 de marzo a las 14 horas puntual, Festival Nunca Más 8, o sea, es el octavo. Ahí van a estar tocando Serpentor, Bastardos, Sacred Trash, Malditos, Tungesteno, Sin Espuma, Directo a la Tumba, Exocet. Esto es en Plaza Congreso, Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña. Sin Espuma, tocó la estación. Exactamente. Bueno, dice traer un alimento o útiles escolares, ropa para escuelas rurales del norte, dice, que es apadrinada por Mandinga Tatú. ¿Cuándo es esto? Esto es el 24 de marzo. ¿A qué hora? A las 14 horas. Este es el festival. El horario que va a haber movilización en todos lados. Sí, bueno, allá sea en Congreso se hace todos los años. Este es el octavo. ¿Estaremos ahí? Así que sí, estaremos ahí justamente. Muy buenas bandas, así que bueno, vamos a estar ahí compartiendo. Compartiendo un día de lucha. Chico. Un día de lucha, sí, sí. Bueno, en el Pica Rock, sábado 28 de febrero, Larry Zavala estará tocando, Gorjo, intérpretes. Y Malevo. Esto es en Pica Rock. Oliver, y 9 de julio. Esto es en Monte Grande. La entrada 60p. Así que bueno, tiene parrilla, bar. Así que bueno, esto es en Pica Rock el día 28 de febrero. Horario no tengo, pero yo calculo que esto es a la el noche. 2 de mayo en Ciudad mayo. Rock, el Monster Rock. El monstruo, ¿no? Claro, toca vuelve. Ozzy, Judas y Motorhead. Ahí, usted va a ir, la tarde. ¿No? Usted va a ir ahí. Sí, quiero ir. Bueno. Quiero recordar ahí, aparte, loco. Recordar viejos tiempos. Banda histórica. Motorhead. Pero bueno, también costará el bolsillo, pero pienso que mucha gente, los viejos metaleros, van a hacer lo posible de ir. ¿No? Y sí, ¿por qué no? Pero bueno, vamos a ver. ¿Alguna fechita más ahí? Sí, tengo, a ver, sábado 21 de febrero a las 9:30. Arpón presenta CD y DVD en vivo. Va a estar con. Ya le digo con quién. Con Lóbreca, Vigor, Fantasmal, Indios, más bandas invitadas. Bien. Esto es en San Miguel, Tribulato 449, el sábado 21 de febrero a las 9 y media de la noche. Solo apto para mayores de 18 años, ¿no? Lo aclaran, así que menores. Con cuidado. Sí, con cuidado, si no, nada. Sí. Siempre hay una forma de entrar, ¿no? Sí, bueno, si te portás bien, esos chicos, te portás bien, está todo bien. Ah, si te portás mal. Y sí. Bueno, después está el Cosquín Rock también. ¿Cosquín Rock? Sí. Se festejan 15 años, dice escenario, hangar, metal. Tengo los horarios si quieren. Y las bandas. Día 14 de febrero, Hexagot, a las 15 y media. Pasajeros del tren a las 4 y 10. La Manija, 16:50. Indios, 17:30. Arpón, 18:10. Violencia, 18:50. Cautivo, 19:30. Ambiente metal, a las 20:10. Aérea, 20:50. Y lógica, 21:30. Coral, 22:10. Elixir, 22:50. Certera, 23:30. Y a las 00:10. Nick Semera, Buenos Aires 00:50, Werken 01:30 y Enkel cierra a las 02:10. Así que bueno, esto es un poco del Cosquín Rock, muchas bandas, y también bueno, el que pueda, porque esto hay que viajar seguramente. Y bueno, hay más. ¿Querés ir con un temita y después seguís tirando fecha? Sí, tengo mucho por eso. Bueno, saludo también a la gente de Córdoba, Capital, que nos sintonizan. Así que, bueno, ahí mandan saludos, la gente también se conecta. Así que, bueno, vamos a escuchar un temita. Dale. Que esta banda en realidad me gusta a mí, sé que le gusta a usted. Y a que nuestro amigo. Me sonó medio viejo choto, disculpa. No, ¿por qué no? Usted no, no se. Bueno, que te gusta a vos. Así me gusta. Ahí está, que te gusta a vos. Medio barilari. ¿Sabes qué pasa? Que yo a mí me gusta hablar con respeto, yo. Ah, bueno. Ah, oh, ¿cómo arrancamos? Oh, ¿escuchaste lo que te dijeron acá? No, ¿qué dice? Que lo diga no, fuerte. No, porque si no, de ruptura matrimonial, no me quiero meter, después de perder conciencia. Los voy a asumir toda la noche, no quiero saber nada. Enseguida le ponemos un micrófono a Estela. ¿Ah? Enseguida ponemos un micrófono a Estela. Sí. Y que sea... La Estela de la mascota de Pro ya tiene que estar hablando ya. Ya tiene que estar hablando. No sé qué. Bueno. Yo ya dije. La voz femenina acá. Sí. Como decía, Opresión, Rey Lucifer. Ah. Estás escuchando Vientos de Poder. Fuck you!

dejo sola. Que te sea acá, nada. Tengo las fechas de Raza Odiada, por ejemplo. Ah. Unas cuantas, Ah, viene, va. Raza Odiada, que arranca el año el 2015 con todo. Dice, 14 de marzo, en el Pica Rock de Monte Grande, estará tocando. El 21 de marzo, en el Shelter Pub de La Ferrer. El 18 de abril, en Detroit, Morón. El 23 de mayo, en Montana, Isidro Casanova. Y el 30 de mayo, va de nuevo de Morón. Así que los muchachos de Raza Odiada arrancaron con Tutti. Mucho odio. Con Tutti, con Tutti. Bien. ¿Alguna otra fechita ahí dando vuelta, che? Sí, tranqui, tranqui. Ahí enseguida le tiro alguna. Bueno, toca Cola Gorda el sábado. Bueno, se vienen cosas buenas. Mientras tanto, dice, el sábado 21 de febrero, nuevamente todos a Pica Rock. Pica Rock tiró bastantes fechas ya programadas, ¿no? Sí. Dice, la primera fecha del año, Detrás de Tormentas, junto a Arden, Un Mal Gen, Megaton y Orson. Terrible noche, no se la pierdan. Esto es el sábado 21 de febrero a las 22 horas en el Pica Rock. Esto es el Oliver y 9 de julio, Monte Grande. Estarán Un Mal Gen, Megaton, como dije recién, Arden, Orson y Trae Tormenta, por supuesto. Esas son algunas de las fechas que tenemos por el momento. Bueno, mientras estás buscando ahí una fechita y te estás acomodando, digo, podemos seguir diciendo que el 15 de marzo en la estación Darío Masis estamos haciendo ahí como la URM, Unión de Radio Metalera. Sí. Con bandas ahí, El Negro, confirmada, ¿no? Y después la otra banda confirmada, que la estaremos tirando ya el jueves que viene ahí, ¿no? Para que gente ya esté atenta ahí. Y para que la gente ahí nos está escuchando, que vengan a la estación a pasarla bien, a tomar algo, a comer algo, en familia, con los chicos. Acá no hay que es algo cerrado, sino que es un lugar amplio como para poder venir en familia, tomando un mate, tomándolo, unas birras, tomando, yo qué sé, un vino, como sea. Pero por bueno, supuesto. Están todos invitados. Esto es el 15 de marzo a las 3 de la tarde, ahí en la estación Darío y Maxi, ¿no? Así es, usted lo ha dicho. Tengo para el sábado 14 de febrero a las 23 horas. Sí. Maligno. Intensivo. Sí. Boycott. Y dos bandas más. Esto es en el Galpón 2 de La Ferrer. En el Galpón 2 de La Ferrer, Monseñor López, May 2554, entre Zapata y Zamudio, a 6 cuadras de la estación de La Ferrer, como para que no te pierdas. 6 cuadritas de la Casa de Rosa, que está viviendo en La Ferrer, mirá. ¿Cómo? Cerca de la Casa de Rosa, que está viviendo en La Ferrer. Ahí va. Bueno, esto es en el Rosa, ya sabés. En Galpón 2. Galpón 2, ahí de La Ferrer. Movida, vaya a tomar algo. ¿Esto es cuándo? Esto es el sábado, 14 de febrero. Así que este sábado, Rosa, anda ahí, tomate unas guerras, lleva a las nenas ahí. Y en familia, pasarla bien. Sí. Pero bueno. Che, ahí estamos hablando esto de, ¿no? De que viene un año con muchas cosas, muchas movidas, ¿no? Ahí. De, no sé, no me quiero más meterme nada en lo político, sino más en lo que es la movida, así, lo que estamos haciendo nosotros como radio. Sí. ¿No? Que parece que va a ser importante este año, porque vamos a enfocar un montón de cosas. Está la idea de que en la estación se haga una actividad una vez al mes, cultural. Está pensado hacerse una feria artesanal en la estación Darío y Maxi, ahí, para que la estación tome vida, para que sigamos haciendo cosas, que no nos quedemos que solo el 26, sino que se haga un montón de cosas ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Sabiendo que este año está lo del 26 de junio, 25-26, hay actividad cultural, que seguro que se va a hacer un montón de cosas. Que seguro que no va a ser el único festival como URM vamos este año, seguro que ahí estaremos haciendo dos más, ¿no? Porque seguro, como todos los años, que esto de la idea es que avanzar, que con todos los chicos, en el Carca, Celeste y los que se estén sumando, que están todos invitados ahí, toda radio anda que esté ahí dando vuelta y nos descubre, que se acerque, que no somos una secta, que somos un huevo duro encerrado ahí, sino que somos una clara de amplios. ¿no? Una manga de locos que estamos haciendo cosas para que esto crezca, ¿no? Que las bandas vengan y toquen sin pagar, esa es la idea. Sí. ¿No? Que no nos quedemos estancados, como decía el jueves pasado el compañero Juan Falcon, decía que no se tiene que acabar esto de pagar para tocar, sino que la idea es tocar gratis y demostrar lo que uno hace, ¿no? Claro, por supuesto, vos lo has dicho, que las bandas puedan demostrar su arte sin tener que pagar, ¿no? Demostrar su mensaje de lucha. Exactamente. Es una forma de demostración, ¿no? De lo que uno ama, como es la música, por ejemplo. Y ideológicamente me parece que haciendo, creo que sé, por ejemplo, la feria metalera, lo que estamos haciendo nosotros, lo que hace, por ejemplo, que yo a veces veo el amplio trabajo que hace el Carca ahí, que hablamos con vos por mensajito. Sí. ¿No? Es un trabajo muy amplio ahí que se ve que sirve esto de la afinidad, que haya una cadena, que nos juntemos para hacer algo de en serio, ¿no? De joda, en serio, ¿no? Que este año yo pienso que va a salir. Así como si salió mejor el año pasado, así como le ganamos a Boca todo el año, este año tiene que salir 10 veces mejor, ¿no? Por supuesto. Un buen sonido, ahí, ¿no? Y así va a ser, Gastón, que no quepan duda, así que... Que la gente se vaya contenta, esa es la idea. Claro, totalmente. Con sus 10 pesitos que sabemos que los ponen para el sonido. Sí. No hay lucro para cada uno, sino que es para el sonido, lo decimos ahí. Exactamente. Sí, sí. La misma gente ya sabe cómo es la onda. Y ahí, nada. Bien. Tengo una fechita. Esto es en Sorba Rock, Hipólito Yrigoyen, 1481, José C. Paz. Buenos Aires, bastante lejito, ¿no, José C. Paz? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos tirando. Juntarían a Sicarios y más banda, dice. Así que esto es el lunes 16 de febrero a las 21 horas. El lunes, recordemos que es feriado carnavalesco, así que... Así que Sicarios y varias bandas más estarán tocando en Sorba Rock, en Hipólito Yrigoyen, 1481, José C. Paz, Buenos Aires. Muy bien, usted lo dijo. Usted lo dijo. Pongo un temita ahí, ¿tenés algo preparado ahí? ¿Una pizza, un asado, algo? Sí, tengo. Esto va dedicado a nuestro amigo que se integra a lo que es la URM, a Luis Bolívar. Así que vamos con banda cual él representa, en negro, La Nueva Sangre. El negro. ¡Reacciona ya! ¡Libra! Damn it, we will win. They see it's frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! FM 99.7, 99.7, FM, Che Barracas. Estás escuchando Vientos de Poder. Vamos a escuchar Raza Odiada, ¿no? Acá. ¿Qué le pareció Raza Odiada? Bien, bien, para romper todo. Para romper todo. Ahí estuvimos tirando en bloques anteriores justamente varias fechas que tienen para este año, ¿no? Comenzando este año con varias fechas. Así que, bien, bien por los chicos de Raza Odiada. Bien, y bueno, acabamos de escuchar Metallica mucho más antes. Y anterior, sí. Un clásico Metallica. Metallica. Un clásico. ¿Ah? Así es. Y anterior a Metallica, La Nueva Sangre de En Negro. ¿Eh? En Negro, que está tocando en la estación ahí. Estará tocando el 15 de marzo. Mm. Así que, bien, también otro por el Negro. Otro rompe todo en la estación. Sí, aparte le está yendo muy bien al Negro y queremos felicitarlos. Han bien. Estado también acá en la radio. Los chicos les hemos hecho una entrevista a Matías Ochoa, justamente. Nada, y contento y feliz. Ahí ha escrito cosas que también está vendiendo mucho el disco. El disco se está moviendo bastante. Eso está bueno. Está bueno que le vaya. También los chicos de Vulcanor, Los chicos de Vulcanor ahí cambiando la un poquito. Buena onda ahí. Buena onda con Mariano Pompín. Llegaron a las 1000 unidades de ventas. Así que las primeras 1000 ya vendieron. Y ahora van por más. Así que eso está bueno. Es importante. Es importante. Es muy importante. Son chicos que ellos mismos. ¿Cómo se dice? Se auto. Autogestionan. Gestionan, exactamente. Usted lo ha dicho. La palabra clave. La autogestión. Y eso es muy bueno. Es bueno porque es propio el esfuerzo de uno. Y aparte te pienso como banda, está orgulloso, digo, por supuesto que sí. Estás dando estás vendiendo muchos discos y van a seguir vendiendo, así como esta banda, como muchas bandas que están dando vuelta ahí. Uh-huh. ¿No? Que van a seguir vendiendo discos, que la gente lo va a seguir conociendo, y esto es como dije recién, es una cadena esto. Sí. Es una cadena, y acá difundiendo en la radio los temas de esta banda. Por eso decimos, las bandas que están ahí tocando en un garage, loco, trae tu material, trae tu pendrive, trae lo que sea. Por supuesto. Lo pasamos acá y te haces conocer, loco. Listo, uh-huh. No hay que tener más vergüenza. ¿No será? Sí. Bueno, gracias, Estela. Sí, sí. Agradecemos las palabras de Estela. Alias Más Cabalera. Más Cabalera. Para la gente. Exactamente. ¿No? O yo, Ramón, como te gustaría que te digan, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te digan? Yo, Ramón. Ay, yo Ramón. Don Ramón parece que dijo. Don Ramón. Bueno, bueno. Che, ahí tengo una fechita. Sí. Preludio Fest. Sí. 2015. Domingo 15 de febrero. Sí. Esto es a las 10 de la mañana. O arranca esa hora. La quinta La Retama. Esto es en Moreno. ¿Viste? Dice, si te perdiste la primera edición, en esta tenés que estar. Andá agendando para el 15 de febrero. Una joda al aire libre, con bandas en vivo, piscina, parrilla, bebidas y estar. Dice, compartir un lindo día con amigos músicos del metal. Son todos bienvenidos. Preludio Ancestral cierra con un show completo para todos los presentes. Vení a pasar un día de pile y buena música. ¿Te imaginabas que sería esa piscina? Un poco en la piscina. Se rompen todo. Eso sería genial. Y bueno. Bueno, un día lleno de birra. Y ponele claro. Que sí. Un día de pile y buena música a la quinta La Retama. Cristian, sí. ¿Te puedo pedir tres temitas para cerrar el programa? Doy la dirección y le pide los temas que usted quiera. La dirección es Boulogne Surmer. 2702 Moreno. Boulogne Surmer 2702 Moreno. Esto a partir de las 10 de la mañana. Piscina, parrilla, bebida, todo para pasar un día completo. Bien. Sí, me decía. Tres temitas para esta chica que después de tantos años que no vemos, que es Pan. Sí. A Rosa ahí, le quiero, si me podés, buscarme uno de los Ramones. Podría buscar después, sí. Uno de 2 minutos, sí. Y uno de Todos Tus Muertos. Bien. ¿Te gusta? Bien, sí, sí, hacemos un tricota ahí. Dale, un redondito de tricota. Sí. Un tricota para Gracio. Bueno, y por el momento, una banda que me gusta mucho, Fuerte Ser, Perro Guardián. Y luego, Alimentando de Velociraptor. Wow. We'll be right back. apagón se puede ver. En la que tuvo silencio, como fuego deja de arder. Deja de arder, se nos supo ver al frío. El misterio de la muerte. Recuerdos de vidas pasadas a ser. Ojos lejanos, gotas de marcas en dos. acá seguimos en Viento de Poder 99.7 Che Barracas. Y como veníamos diciendo, estamos escuchando Velociraptor ahí, que está pasando acá una vez más en el programa Viento de Poder, ¿no? Alimentando. Alimentando. Alimentando. Muy bien, te lo he dicho. Bueno, estamos a minutos de ya terminar un programa más. Uh-huh. Un jueves más. Un jueves más. Y que rompiendo se va las pelotas otra vez. Y ¿no? Sí, ingresando a los hogares de los oyentes. Por eso decimos un saludo a todos los chicos de la URM. Sí. Un saludo a los vecinos acá del barrio. Saludo a Cacho y Celeste que están arrancando el programa de artillería pesada. Yo lo he dicho, ahí están haciendo quilombo ya en la Avellaneda. Sí, por supuesto. También saludar a la gente de La Rioja, quienes nos retransmiten los días jueves de 20 a 22 horas por Radio Voces FM 87.7. Que nos están pasando hoy. A las 10 de la noche. Así es. A las de 20 a 22. El jueves claro que viene. Muy bien. Saluda a Rosa ahí, que le voy a dedicar un par de temitas ahí. Sí. Estamos preseleccionando. Ojalá que humildemente acá. Oh, ¿viste? Seguro se está cagando de risa. Seguro. Los temitas. Y espero que nos encontremos. Una vieja amiga ahí, que hace tanto que no la vemos. El 2000, estamos hablando de 2006. Hasta ahora. Bastante años. No, me imagino que debe estar como la Salazar, debe estar. Pero bueno. Así que nada, lo esperamos el 15 de marzo. Esperamos toda la gente linda ahí el 15 de marzo también. Que el jueves que viene estamos difundiendo ya las bandas que van a tocar, ¿no, Estela? Sí. ¿Estela? Gracias, Estela. Y Estela, ahí siente con la cabeza, ¿no? ¿Eh? Sí. Y ahí espero que el jueves que viene ya vengan los muchachos acá. La pesada de Barraca. ¿No? Ahí. Hacer acordar que estamos en la 99.7 FM, Che Barracas. Llamanos al 4301-9917. Uh-huh. Estamos en Callasta 3370. El blog chebarracasblogspot.com.ar. Arroba Che Barracas, el Twitter de la radio. Y arroba Che Barracas, arroba Viento de Poder, guión bajo, el de Viento de Poder. Saludos a José ahí. Saludos a José. Muy bien. Vamos con el bloquecito Pancracio, ¿le parece? Sí, dedicado a Rosa, ahí, recordando viejos momentos de las noches de 3 de la mañana. Ahí, y a Estelita también, que está tomando ahí. Y a mí, ¿quién? Ahí, Estelita también está pidiendo dedicación de tema. Bueno, para Estelita y para Rosa, ¿está bien? Sí. ¿Les parece? Para que no se ponga celoso, porque ya me está pegando acá abajo. Están pateando ahí bajo la mesa. Se está pateando para acá abajo. Bueno. Vamos, acá en la sesión Pancracio, ahí. Let's get them. Bien, así pasó el bloque Pancracio, dedicado para Rosa y para Estelita, que está acá pateándonos, molestándonos. Está haciendo pogo ahí, está rompiendo todo. Así es. Que el juez que va a tener que pagar un par de micrófonos, ya, me rompió. Sí. Pronto. Bueno, nada, dedicado sí. A esta amiga ahí, nada, nos estamos despidiendo. Nos estamos yendo. No sin antes decirles... De mandarlos todos a la mierda. También. Y el próximo jueves, si quieren y si tienen ganas. Si tenés ganas de escuchar, escuchanos, loco. Escuchanos a las 19 horas por esta misma sintonía. En la 99.7 FM, sino por www.chebarracas.blogspot.com. Y nada, y ahí nos tendrás de nuevo, qué sé yo, para molestar, para escuchar un poco de Under, si es que te gusta el Under. Supongo y si no que te sí. Gusta, si anda a escuchar. Andate con... a la red. Bueno. Bueno, gente, nos vamos con... Cerramos una banda de México. De México, sí, muy conocida. Son de los tipos que se tapan la cara, ¿no? Qué raro. Medio raro, ¿no? Veo esta gente rara, bueno. Marihuanero viejo, sí. ¿No? Qué terrible. Se ríe. Bueno. Bueno, cerramos con brujería. Brujería, ¿eh? Castigo del brujo. Bueno, nos vemos el jueves que viene, gente. Nos vemos. Saludos Rosa, saludos sí. Estela, saludos ahí Cristian, saludos a toda la gente ahí que nos está escuchando. Chau. Chau. Chau. Salva tu alma. Sin ayuda espiritual, estás con él.